invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos a todos y a todas a esta edición del miércoles 1 de abril. Continuamos acá con la cuarentena por el coronavirus en Potrerillos y en gran parte del mundo. Vamos a ver cuáles son los temas principales de este informativo. Tendremos la palabra del delegado municipal de Cachauta Potrerillos, Nito Martínez, hablándonos de cómo se ha organizado la municipalidad con los servicios básicos durante esta cuarentena. Mariana Romano, nuestra compañera leñera, nos cuenta de qué se trata el anuncio, el barbijo rojo, que se dio desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica. Y estaremos hablando también de una campaña que han iniciado organizaciones sociales junto con diferentes organismos de la sociedad referidas al tema del comercio justo y la posibilidad de distribución de bolsones de verdura. Para ello tenemos la palabra de Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y de Martín Betancourt, del programa Respaldar. Y una síntesis de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, nacional y provincial. Panorama internacional. Italia continúa siendo el país con mayor cantidad de muertes por el COVID-19, con 12.400 decesos. En Estados Unidos, la situación va a ser muy dolorosa estas dos semanas, según palabras de Donald Trump. Los pronósticos son negativos. Se calcula que morirán entre 200.000 personas en una proyección favorable y 2 millones de personas a causa del coronavirus, según la doctora Deborah Birx, que es coordinadora de respuestas a la pandemia en aquel país. Hasta el día de hoy, el número de contagiados es de 190.000 casos y más de 4.000 muertes. El estado de Nueva York concentra la mitad de los contagiados del país. Hay que resaltar a nivel internacional la situación de países como Venezuela y Cuba, que en plena pandemia por el coronavirus tienen que además soportar el bloqueo de Estados Unidos, que ni siquiera permite el ingreso de alimentos y medicina a esos países. Nos vamos a América del Sur, donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra cada vez más solo en el gobierno, desautorizado por su vicepresidente y su ministro de Salud, enfrentado con los gobernadores estaduales, muchos de los cuales lo apoyaron en las elecciones, y con el Congreso. Se prevé que durante esta semana se presenten ante el Congreso 6 pedidos de juicio político y un pedido de destitución por desequilibrio mental. Gran parte del arco político y los medios de comunicación, incluso los hegemónicos, han cuestionado la capacidad del presidente de Brasil para liderar el país en medio de la crisis. Al momento, Brasil registra más de 5.717 infectados y 201 muertos. En el panorama nacional se contabilizan ya 1.054 contagiados y 27 fallecidos por el COVID-19. El gobierno reforzó los mecanismos de control de precios máximos frente al abuso por parte de farmacias y supermercados que remarcaron los precios de bienes de primera necesidad, en algunos casos hasta un 500%. El gobierno prohibió los despidos por 60 días. Las empresas no podrán aducir la falta o disminución de trabajo para justificar despidos. Además, lanzó un paquete de asistencia a pymes, por el que pagará parte de los sueldos y reducirá las contribuciones. Ayer, antes de conocerse el decreto que prohíbe los despidos, el empresario Nicolás Caputo despidió a 700 trabajadores, siguiendo el ejemplo de Paolo Roca y demostrando el desprecio de estos sectores por la realidad social del país. En las próximas horas se trataría en el Congreso de la Nación una propuesta para rebajar el 40% de los sueldos de los legisladores en el marco de la crisis económica. Nos vamos a nuestra provincia, Mendoza. Habilitan el paso Cristo Redentor con cupo limitado. Con el objetivo de repatriar argentinos varados en el exterior, el gobierno nacional habilitó 8 pasos fronterizos, entre ellos el Paso Cristo Redentor, que tendrá un cupo para ingresar al país hasta 500 personas por día entre las 8 y las 16 horas. ¿Cómo se mantienen los servicios municipales durante esta cuarentena? Escuchamos la palabra del delegado de Cacheuta y Potrerillos, Nito Martínez. Dentro de las delegaciones de Cacheuta Potrerillos, se cumplió con el decreto, en principio, de licenciar a la gente mayor de 60 años, a quienes tenían enfermedades con preexistencia, lo cual a nosotros nos diezmó el tema de la actividad regular. Pero aún así, digo, un diezmado, se sigue cumpliendo con los servicios municipales, servicios de recolección, tratándose de residuos urbanos, el tema de la entrega de agua, los días miércoles y jueves, ¿sí? Se está haciendo también el tema de la conservación de espacios verdes, el riego. El pedido es de que justamente al encontrarnos diezmados con el personal, es pedirle a los vecinos de que por favor no saquen residuos de verdes, de escombros, de chatarra, al menos en este periodo. Recuerden de que la cuarentena se inició cuando estábamos en pleno proceso de feriado largo, y lo cual nos complicaba un poco el tema ese y nos preocupaba. De hecho, bueno, justamente con el bloqueo del dique, eso nos posibilitó a nosotros manejarnos de un modo muchísimo más prolijo. Pero esto es producto de la coordinación de los organismos del Estado, y del consenso entre todos. Esto es sumamente importante, porque terminamos beneficiando a la comunidad. Esa fue la palabra de Nito Martínez, delegado municipal de Cacheuta Potrerillos. Aumento de femicidios. Lanzan la campaña Barbijo Rojo. La cuarentena obligatoria implica para muchas mujeres quedarse las 24 horas con la persona que la maltrata. Desde que se inició la medida, más de 11 víctimas han perdido la vida en manos de sus parejas. Por eso el gobierno difundió una nueva forma de pedir ayuda. Diferentes organizaciones piden que se declare la emergencia nacional ante la cantidad de crímenes contra las mujeres que se registran desde que comenzó el aislamiento el 20 de marzo. Ya van al menos 12 femicidios y a juzgar por la escalada de casos, no hay visos de que se detenga. En función de esa necesidad se están incorporando nuevos mecanismos para denunciar, entre ellas la campaña Barbijo Rojo, que comenzará el 1 de abril en todo el país. Al ir o llamar a la farmacia, las víctimas deberán decir que buscan un barbijo rojo. La persona que las atiende sabrá interpretar el mensaje. Básicamente se trata de una forma de pedir ayuda inspirada en estrategias que ya se utilizan en otros países. Aquellas víctimas que no puedan llamar al 911 desde su casa, porque el maltratador las está controlando, ahora tendrán esta chance de escapar. Al ir o llamar a la farmacia deberán decir que están buscando barbijos rojos. Los farmacéuticos estarán al tanto del código y sabrán que están ante un caso de violencia de género, por lo que se comunicarán con las autoridades. Por lo tanto, las mujeres que sufran maltrato deben inmediatamente acudir a esta campaña que se pone a partir del 1 de abril en marcha en todo el país. Nuestra compañera Jessica Saboni entrevistó a un ingeniero agrónomo, Martín Betancourt, que forma parte del programa Respaldar, que vienen realizando una actividad muy importante: distribuir verduras, hortalizas, frutas, productos de granja y envasados con un precio justo, es decir, sin intermediarios. Todo esto a domicilio. Debido a esta embestida en la suba de los precios, donde algunos rubros, por ejemplo, superaron el 100% de inflación en tan solo un día, lo cual, ante una situación de pandemia como esta, donde muchos no están trabajando debido a la cuarentena, nos encontramos en una situación muy difícil donde a la gente se le empieza a complicar poder acceder a los alimentos. Desde Respaldar hemos armado una mesa de organizaciones, organizados bien regionales, mesas en zona norte, en zona centro, en zona este, Valleduco y zona sur, donde principalmente hemos avanzado con bolsones de verdura, vinculado a las organizaciones de productores que también nos están acompañando, como la UTT, Queyum, UST y demás. Hemos armado esta herramienta para poder distribuir estos alimentos a precios accesibles, con la intención de que la gente pueda abastecerse bien y pueda estar sana en sus casas. El poder consumir este tipo de alimentos que son más sanos, que no tienen trazas de agroquímico, en una situación donde necesitamos que el organismo esté con las defensas bien altas, al no consumir trazas de agroquímico que nos generan intoxicaciones crónicas, esas intoxicaciones diarias por las trazas y residuos de cada agroquímico en cada producto, por ejemplo cuando combinamos un tomate y una lechuga, al comer agroecológico tenemos las defensas en una situación óptima y evitamos posibilidades de contagio. Un precio justo es un precio que responde a una necesidad del productor y a una necesidad del consumidor y de toda su cadena. Actualmente no sucede eso, los precios en los alimentos están muy atados a la especulación de la intermediación y donde los precios no son acordes a las necesidades del productor porque les pagan por debajo de sus costos y son excesivos a la hora de llegar a la mesa del consumidor porque está pagando a veces 100 veces más de lo que el costo productivo. Entonces, este armado en red entre el productor, las organizaciones vinculadas, la política, la iglesia, digo, y todo el conjunto de la sociedad hace que podamos trabajar con un precio justo donde al productor le podamos pagar un poquito más su trabajo y donde el consumidor pueda pagar mucho menos los alimentos. Todo esto lo hemos encarado con las normas pertinentes. Estamos todos con materiales de higiene y seguridad, desde el productor, desde la parte de la logística hasta la entrega de los productos. Queremos mostrar una cara distinta a la oportunidad de negocio que muchas veces entiende el capitalismo, por lo cual ha generado este problema en los sobreprecios de los alimentos. Y porque entendemos que de esta pandemia y que a su vez la pandemia trae recesión económica, tenemos que salir entre todos, que nadie es una isla, que todos somos un conjunto y que justamente esto lo extenderemos o lo trabajaremos lo que dure la cuarentena en principio y algunos meses más hasta que logremos mejorar la inserción laboral y se mejore la situación económica. Incluso hay una oportunidad en esto que es rediscutir las cadenas de comercialización, que son quienes se llevan la renta de los alimentos que produce cada uno de nuestros productores y que injustamente llegan sobre precios a las mesas de nuestros consumidores. Escuchábamos a Martín Betancur, ingeniero agrónomo que pertenece al programa Respaldar. Y para seguir conociendo cómo funciona esta red que nos lleva bolsones de verdura a nuestras casas, vamos a hablar con Diego Montón, ingeniero e integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, entrevistado por Radio Cuyum, del barrio La Gloria de Godoy Cruz. Venimos construyendo distintos dispositivos para poder acercarte la verdura directamente al domicilio. Lo estamos haciendo en combinación con distintas instituciones, con municipios, y ahora estamos también invitando a distintas sociedades de fomento, uniones vecinales, clubes, distintos grupos sociales que pueden también comprometerse en ayudarnos con la distribución. Y por WhatsApp la gente a distintos teléfonos ha ido haciendo sus encargues de un bolsón determinado, que es un bolsón bien suculento, de verduras variadas, y también de huevos, ¿no? Toda producción de las cooperativas de nuestra organización, que son, como vos bien lo dijiste, de la economía popular, son todas familias de la agricultura familiar. Totalmente. Bueno, qué importante, Diego. Y no vemos a los grandes productores que habían querido hacer un paro antes de esta cuarentena entregando alimentos, ¿no? Soja, maíz, ¿no? A la gente que lo necesita. Sí, totalmente, totalmente. Creemos que muchos de esos sectores incluso están especulando, hemos visto y estamos dando seguimiento también a lo que pasa en los mercados, porque estamos viendo cómo algunos productos empiezan a aumentar de la mañana a la tarde y que no tiene que ver con el pequeño productor, sino tiene que ver con justamente esos sectores más concentrados. Y si me permitís, hago un comentario, también una cuestión para resaltar es que ya salió publicado en el boletín oficial que Nahuel Levaji, que es el coordinador de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de La Plata, asumió como coordinador del mercado central de la provincia de Buenos Aires. Lo que le han pedido es que justamente lo que viene haciendo esa organización con los verdurazos, con la discusión de un precio justo para el productor y el consumidor, que ahora sea la política del mercado central también. Así que nos parece una muy buena noticia por la valoración del gobierno nacional con el sector y también porque vamos a estar acompañando desde Mendoza con toda la información necesaria para que se terminen las ayudas, ¿no? Los medios de comunicación en general y los medios comunitarios en particular pueden generar un rol muy importante generando conciencia, pero también esto, poniendo la información de dónde se están produciendo estas especulaciones, estas ayudas, que además en estos momentos que estamos viviendo muestran lo peor de algunas personas, ¿no? Porque especular en este momento en el cual la situación está tan complicada para la mayoría de los argentinos y las argentinas, merece la peor condena social al menos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es entidades que se puedan asumir lo que es la distribución en el lugar, que bien, puede ser, como decías vos, que desde una unión vecinal o un grupo de trabajo, una propia radio que puede centralizar pedidos y organizar con la gente a qué hora lo busca o cómo se hace la distribución. Perfecto. Nosotros le podemos llevar la cantidad de bolsones directamente al punto que nos digan. Estábamos escuchando a Diego Montón, ingeniero agrónomo y que pertenece a la UST. Queremos reforzar las entrevistas que estuvimos escuchando en donde ambos plantean la posibilidad, la iniciativa de que cada organización, grupo de personas, de vecinos, vecinas, puedan organizarse justamente y pedir para su comunidad, para su barrio, estos bolsones de verdura que te recuerdo, que cuestan, el bolsón está a 300 pesos, es un bolsón de verduras de estación a domicilio. Al momento podés encontrar en el bolsón 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla, 2 kilos de zapallo, 1 kilo de berenjena, 1 kilo de tomate, 1 pimiento, 2 atados de acelga, 1 kilo de manzanas y 1 cabeza de ajo. Pueden existir modificaciones en función de circunstancias climáticas. Así que te pasamos el número de teléfono de la leñera, el 261-684-2797, sino también te podés comunicar a través de nuestro Facebook, La Leñera Radio Comunitaria. Bueno, esto fue todo por hoy, primero de abril, hoy miércoles. Esperamos que haya sido información de utilidad para tu vida. Y nos encontramos el viernes que viene con más información y sobre todo con la idea de cuidarnos y de estar en contacto solidariamente. Participaron en el programa de hoy en la producción Gustavo Izquierdo, Jessica Saboni, Miriam Chinigioli, Guillermo Lavarello, Mariana Romano y Adriana Aguiar. En la conducción y edición, Eugenia Aguilera y Javier Yugani. Y para terminar, nos vamos con un cuento. Ubuntu. Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu africana y a la que los niños de la aldea siempre seguían a todas partes, decidió organizar un juego para que cuando marchase continuaran recordándola con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de mimbre repleta de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una carrera.